Saludos, descendientes de meretrices infectadas de enfermedades venéreas. ¿Cómo estáis? Este es otro vídeo de compras. Efectivamente. Wow. Adquisiciones. ¡Un año! ¡Un puto año, hijos de puta! ¡Wow! ¡Estamos totitones! Después de un año, en realidad, me suda, pero que nada, pues hostia, ¿no? Entonces, sí, es que se está yendo y volviendo la luz, entonces vais a ver un flashazo. Sí, vais a ver flashazos y cosas de esas. No me voy a sacar la polla, eso no lo vais a ver. Aunque sea el primer año, cuando llevemos 18 a lo mejor. Pues nada, cumple un año el vídeo de compras. Ya, ya ves, es... ¿Cómo? Empezó hoy con la Switch. Empezó con la Switch, con Diego con el Dragon Ball Fusions. Yo... ¿Tú con algo? Yo la Wii U. ¿Te compraste la Wii U en marzo? Sí, es verdad. Sí. Y salió ahí, correcto. O sea, no la traje tal, pero... Yo la caja del PC, la camiseta esa de Sam Cross, el Overwatch creo que me compré. No, eso fue más para adelante. O la fuente de alimentación. No me acuerdo. Pero bueno. Yo tampoco me acuerdo. O sea, me acuerdo de la Wii U y poco más. Bueno, los amigos. Los amigos, sí, sí. Del Breath of the Wild. Y los mangas de... Bueno, pero ha pasado un año y en este tiempo la gente se ha venido arriba, ¿no? Podemos decir que ha pasado un año desde que nos empezamos a tomar más en serio. ¡Oh, la luz! Que nos empezamos a tomar más en serio el canal de YouTube y en este tiempo se puede decir que los vídeos de compras han sido la estrella. Sí. Todos los meses, es lo que la gente más espera y lo que más descargas iba a decir, pero no. Visitas ha tenido en este tiempo. Sí, lo que más junkies crea también. También, porque en este tiempo habéis visto cómo la gente ha ido entrando al juego de mandar sus compras y de unirse al síndrome de Diógenes con Factoriasco, así que estamos orgullosos del monstruo que hemos creado. Sí, sí. Esperemos que siga creciendo y que nada, que lo sigáis disfrutando con nosotros. Creciendo sano, fuerte y pobre, porque al final... Verás. Bueno... Marzo, ¿qué te has comprado? Marzo viene de lleno de cosas increíbles, majestuosas, bueno. ¿Qué fue lo primero? Lo primero fue algo que compramos en Harvard. ¿Harvard? Harvard 7. Harvard, joder, tan tarde, otra vez ha ido la luz, maravilloso. Se fue la luz, ahora, yo tenía cargando el móvil. Bueno. El caso, Harvard 7. ¿Tan tarde? O sea, entonces saco yo cosas antes. Sí, yo creo que sí. Vale, porque voy a sacar yo hasta que lleguemos a Albacete y entonces... Y ya empiezo yo. Eso es. Bueno, más que nada por mantener compensada cosa, porque es que si no... Sí, porque volvemos a las descompensaciones. Sí. Bueno, pues todo empieza a principios de mes. Si recordáis, el mes pasado os comentamos que fuimos a Orihuela, al Retro Santo Domingo. Efectivamente. Y ahí quedó un vale en la recámara. No, eso no fue, eso ya lo gasté. Bueno, pero eso, ¿no? Estuvimos allí y tal, y propició alguna que otra visitilla al CEX de nuevo, ¿no? Y entonces, en una de estas, pues no sé cómo, saqué otro vale o algo así, y la cuestión es que me encontré con esto. Titanfall 2. Menudo titán. Estaba 12 pavos, tengo aquí la chuleta, correcto, 12 pavos, y dije, hostia, ha estado a 20, tal, ahora está a 12, digo, pues es el momento, el primero me gustó bastante el online, una prueba de fin de semana que hice, dije, joder, pues el 2, campaña, que a Gintoki la recomendó bastante en el podcast, además de que sé que la campaña la recomiendan porque conserva el espíritu de los Call of Duty, estos... Modern Warfare y tal, ¿no? Así sí, más loco, más guerra futurística. Y dije, bueno, va, que entre el online que me moló y la campaña que dicen que está bien, aunque sea corta, 12 pavos, pues vamos para allá. Y le he echado ya bastantes horas al modo online y la historia, pues bueno, la he empezado y me esperaba algo mejor, pero... Bueno, era... mejora hacia el final, mejora. Supongo y espero. Termina y tal. Así que nada, esa fue la primera. Y estábamos en SCX. Bueno, en el único que hay de Alicante, joder. Y voy a pagar. Y me veo, por lo menos en el de Alicante, y en otros hacen casi lo mismo, en la parte de atrás del mostrador te ponen las cosas así más selectas, vamos a decir, ¿no? Para carteras especiales. Tampoco tanto, porque a ver... Bueno, depende. Si ves el Xenoblade de la Wii, pues... Ya. Hay que ser especial para pagar 70 pavos. Pues lo llevaba viendo ya unos días previos, precisamente con todo esto de los vales y los Fórmulas 1 y tal, y dije, joder, bueno, va, no, estoy en época, no quiero gastar mucho, tal. Es un juego que tuve en su momento y lo vendí, me gustó mucho y me molaría recuperar esos juegos que tuve, no sé qué. Oh. Y total, que me vi esto, Mortal Kombat Deadly Alliance, para GameCube, que fue la versión que yo tuve en su momento, me pegué unos vicios del copón. Y estaba 8 euros, así que me llevé este y el Titanfall de la misma vez. Y nada, vamos, este juego es eso, yo le di un cojón de horas ahí sacando cosas en la cripta y tal, un juego de lucha bastante guapo, bastante fluido. Me molaba bastante, la verdad. No fue un juego que jugase mucho en multijugador con mi copia de GameCube, porque donde en realidad más le dimos fue en casa de un amigo a la Play 2, pero donde yo le di personalmente a este juego fue en mi casa con la versión de la Cube y donde me saqué mis cositas. Es que el juego estaba mortal. Estaba mortal, primo. Y bueno, luego, en marzo, no sé por qué cojones, no sé por qué motivo, Sony decidió hacer unas ofertas en todos sus títulos first party. Y los bajó a 20 pavos, todos, ¿vale? Bueno, todos no. Algunos a 30. Algunos a 30, pero... Y otros a 40. ¿Cuál? El Horizon Complete Edition a 35 y no mucha cosa más. Pero bajó un cojonazo de juegos exclusivos a 20. Euros, sí. A 20. Y los Playlink a... Los Playlink a 10 pavos y el pack de todos los Playlink a 25. Bueno, el caso... 20, pero Fnac los puso y otras cadenas también a 18. Y encima, siendo socio, a 17. Y dije: 17 pavos, hay juegos que tengo en la recámara que o bien me he pasado o bien quería tener. De segunda mano me voy a ahorrar 2-3 euros, no merece la pena. Dije: bueno, pues es el momento, ¿no? Vamos a aprovechar. Y me llevé este: The Last of Us remasterizado para Play 4. El último sofá. El último sofá de la sofá. De la Fosas. Y las fosas de Milano. El caso está en que me lo pasé en Play 3 porque me lo dejaron. Claro, yo la gracia de esto es que no lo tengo en Play 3, ¿vale? Y lo cogí aquí en PlayStation 4 por, primero, remasterizado obviamente 1080 60fps, que es totalmente de agradecer. Y segundo, porque incluye el DLC de Left Behind, que lo tengo pendiente, aunque sé lo que pasa, pero me lo quiero pasar por mí mismo. Y volver a pasarme este juego, que me lo pasé... ¿Cuándo salió esto? ¿En 2013? Por ahí, ¿no? El juego 2013, el remasterizado 2000. Sí, bueno, yo digo el juego original, que fue cuando me lo dejaron y me lo pasé. Y aparte, también porque planeo rejugarlo, porque en su momento nunca llegamos a hablar de él en Hot Factory, a pesar de que ya estábamos grabando Hot Factory, llevábamos 2-3 años, pero fue uno de esos juegos que sudamos de hablar de él. ¿Nani? No me preguntes por qué, no lo hicimos. ¿No nos cambió la vida? La verdad es que yo vivía bastante de este juego y acabé muy saturado de cuando salió la gente comiéndole la polla al juego de una manera increíble. Escúchame, vete preparando para el 2. Ya lo sé. Pero bueno, que me pillé este y dije, hostia, hay más juegos que me molaría pillarme. Pero no estoy gastando mucho, ¿eh? Vamos a relajarnos. Y le digo a mi hermana, oye, mira, digo, estas ofertas, igual alguno te interesa. Ay, tal, no sé qué. Digo, yo te puedo pillar ahí, que soy socio de FNAF, te sale más barato. Ah, vale. Píllame el Horizon, va, la Complete Edition, que estamos que lo desparramamos. Joder, pobrecilla. Voy y digo, venga, va. Le compré el Horizon y le dije al tío, digo, dame también el God of War. Y si no ha salido. Y te queda por ahí el Ratchet, pues dámelo también. Y total, que mi hermana se llevó el Horizon y yo a la segunda vuelta me pillé estos dos. El Ratchet, que lo anda en el Plus, que me lo dejó aquí el Ferry y me lo pasé en físico. Pero yo lo quería, o sea, me parece la polla. Es uno de los mejores juegos de PlayStation 4. Sí, sí, tal cual. Y a pesar de que lo dicho, que me lo pasé y que lo reventé prácticamente entero y que lo anda con el Plus, yo este lo quería tener porque es que es uno de esos juegos que quiero tener, joder. Así que ahí está. Y God of War 3 fue por más o menos lo mismo que el de Last of Us. Tener este juego no lo tenía en Play 3, te cuesta por ahí 15 euros de segunda mano incluso, y dije, pues por 2 euros más me lo compro en Play 4, lo tengo en las mejores características técnicas que me puede ofrecer esta remasterización, y al igual que que creo que nunca hemos hablado de él en el programa, y ya lo comenté en el mismo podcast hace un programa o dos, que me apetece más rejugarme el 3 que jugar al, que jugar al nuevo. Yo te digo que el nuevo de salida no cae. No. Pues el mes que viene puede ser, pero de ser, no. Pues nada, me han caído con las ofertitas de Sony, pues estos tres... Tengo que creer que sí, que con esas ofertas yo también tengo algo. Ah, pues sacarlas, joder. Pero es que tengo oculta sin decir. Venga, va. Pero ya que está oculto, lo voy a desvelar. A ver... estos, los juegos de PlayLink, los bajaron en vez de... Como ya estaban a 20, no los podían bajar a 20, entonces los bajaron a 10. Y yo tenía un vale de descuento que me iba a caducar, pues, en nada. De la FNAC. Y siendo socio, pues se me quedaba más barato, así que por unos 4 euros. Y digo, bueno, así sí que merece la pena. Pillé todas las oscuras intenciones, las intenciones ocultas. No sé ya ni cómo se titula. Que de hecho, todavía no lo he puesto ni en mi Play. O sea, no lo he puesto. Aquí sucede guapo. Y bueno, pues... ¿No lo has vendido? No lo he vendido porque quiero pasarme el modo historia en solitario. Porque quieren los trofeos. Y ya no lo voy a vender porque lo han bajado mucho de precio en el CEC. Ya. Porque te van a dar una puta miseria. Porque por 2 euros me lo quedo, ¿sabes? Pues sí. Así que nada, ya me lo pasaré, pero... El modo competitivo sí que lo hemos tocado. Sí. Y... Está entretenido. Para los 4 euros que te ha costado... A ver, esto para jugar... Ahora 20, yo pago 20 por esto y me siento estafadillo. Que sí, yo entre estafado y me suicido. O sea, yo 20 euros no pagaba por esta mierda. No, esto 20. 10 ya... 4 euros... Esto es para un alquiler de fin de semana, que venga la gente el sábado noche a tu casa. Exactamente, un alquiler te cuesta 3 euros, pues por 4 te lo queda, ¿sabes? Y, sí. Y hace bulto. Pues esta es... no recordaba que esta mierda era mi primera compra. El Has Sido Tú está bastante mejor, la verdad. Más divertido, más rejugable. A ver, el Has Sido Tú... Bueno, es que ese lo tengo, me vino con el Uncharted. Ya, bueno, pero lo pongo como ejemplo. Que de los PlayLink, el SingStar no lo he tocado. Y el otro que hay tampoco, que rollo el Bass de nueva generación. Y hay otro más, uno de un muñeco. Sí, el muñeco. Es que no me acuerdo. Frantrix o no sé cómo se llama. Me importa, da igual, es una mierda. Pero este, que es una historia que te la fundes en dos horas y media y ya está, hay diferentes caminos, pero que... A ver, yo es que vi eso, digo, 4 pavos de la gente que hizo el Until Dawn, digo, pues vamos a probar, a ver qué es esta mierda. También es verdad que solo con 2 jugadores se queda soso, yo creo que tendría que haber sido mínimo 3 o 4. Pa' putear, porque hay muchas opciones de votar y tal. En plan de, no, se va a hacer lo que yo elijo. No, a mí lo que salga de los huevos y cosas. Correcto. Pero bueno. Bueno, y Albacete. Bueno, ahora sí, Albacete. Fuimos al Retro Alba, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Sí, Retro Alba. Y está bien. Está bien, ¿no? Vamos a enseñar el póster que nos dieron. Ahora voy al Albacete, lo saco de la papelera y lo enseño. Hijos de puta. Bueno, el caso es que... nada, estuvimos dando una vuelta por allí, había cosas que picaban, pero al final no... Yo sí que me picó, pero volvimos. Porque la cuestión es que dimos una vuelta como de reconocimiento y dijimos... Nah. Nos cansamos a la media hora y nos fuimos a ver la ciudad. Sí. Y ahí fue donde entramos al CEX. Efectivamente. Y yo en escaparate vi una cosa que dije... Un nuevo. Oh. Y dije, bueno, voy a llamar a... Voy a hacer mis pesquisas, ¿no? Mi ronda de reconocimiento. Llamé a un game. Hola, buenas. Sí, Game de Albacete. ¿Tienen esto? No. ¿Y lo tienen cerca de ustedes? Tampoco. Gracias, Sara. Colgué. Gracias, Sara. Colgué. Y cuando entré al CEX, vi que este tenía una cosa en la mano. Y dije, pues yo voy a cogerme otra. Pero enseña tú primero lo que... Sí, yo cogí lo algo... que te cogiste. Algo normalito, hace poco ha salido retrocompatible el... varios juegos de Xbox One, entre ellos el primer Prey, ¿vale? Para mí un puto juegazo. Para los que no lo sepan, este juego es el último juego que me pasé en PC. No ha llovido, Willy. Imagínate. Y a lo mejor por algo no he vuelto a jugar en PC. O sea, el juego no es porque el juego sea malo, todo lo contrario. Es porque... ¿eh? Vais a comparar. Y nada, el juego está en perfectas condiciones, bastante más para ser sex. También es verdad que la carátula, a lo mejor no la del pre. No sé si se verá ahí. ¿Es del FIFA? No, yo creo que por el logo de la Champions, creo que es del pro. De un pro. Pues... bueno, tampoco pasa nada. A ver, la carátula está bien, no está rota, no está... son los papeles. El manual tiene un poquito de mierda, pero el juego está bien. Bien. Y funciona bien, lo puse, lo probé y dije, hostia, lo recordaba mejor también. Yo me acuerdo que empieza con Judas Priest ahí en un bar a tope. Ya ves, y puedes jugar en las maquinitas del póker y cosas polla. Pues, no sé, tampoco... ¿y qué me cogí yo ahí? Este mes ha sido de coger cosas que llevaba mucho tiempo detrás y más uno. Cerrar grandes pendientes que tenía. Pero grandes pendientes de esto te... pues como en su momento cerré, estoy viendo ahí a Jesse Radio Future, el Conquered Bad Fur Day, porque son los que estoy viendo de la Play 2, ¿eh? ¿No? yo qué sé, cosas así, ¿no? Cosas clave que decía yo. No son tan de si me lo encuentro y lo voy a buen precio lo cojo, sino que voy detrás de esos juegos, ¿vale? Pues vi uno de esos juegos de los cuales iba detrás mucho tiempo. ¿Le echaste el látigo? Le eché el látigo, le hinqué el diente y me compré el Castlevania Drácula X Chronicles de PSP, chavales. Está nuevo, está como nuevo. Me costó 30 pavos en CEX, sabiendo que en game podía estar a 10, como ya os he comentado en los últimos vídeos, pero encuéntralo. Ya digo, es la primera vez que veo este juego en mi puta vida con mis propios ojos, tal cual. Yo la segunda. Y está impoluto. Está impoluto. Así que no dude. O sea, bueno, sí, ya me paraba si estaba más barato, ¿no? Pero. Hombre. Pero no dude. Vamos. Pero a ver, es que eso hay que hacerlo siempre. Lo cogí tal cual. Y esto es una putísima joyita. O sea, esto es el GOTY, chavales. El GOTY. El GOTY, chavales. Y tengo más cosas que he cogido este mes de ese plan, ¿vale? De grandes pendientes. Volvemos a Retro... bueno, damos una vuelta por toda la ciudad, vemos más cosas, pero al final volvemos a Retro Alba, porque el coche estaba al lado y un poco de... es decir, una segunda vuelta. Para una charla, una segunda vuelta. Hostia, la charla, yo... tú ahí no te cogiste nada, ¿no? Ya. Sí. ¿Dentro? Claro. Sí, bueno, aparte. Pero sí, primero me cogí yo lo mío. Esto. Vale. Pues, total, dando bastante vueltas, vi varias cosas que me llamaron la atención y que de hecho luego pues me arrepentí un poco de no haber cogido, ¿no? Por ejemplo, había un puesto... que tenía el Final Fantasy IX a 45 pavos completo con manual de la Play 1. Y fue en plan... quiero relajarme, no sé qué, no sé cuántos tal. Y luego en Retro Alcoy, dos semanas o una semana después, me veo otra vez el mismo puesto, el mismo juego. No tal, está muy bien, pero... ya completaste mis dos cosas que tenía ahí grandes pendientes, puedo relajarme un poco. Nos vamos para ver la ciudad, tal, no sé qué, o sea, por el alcohol y dar una vuelta. Joder, gilipollas, me tengo que coger el Final 9. Es que lo tengo aquí, tal, me meto en Wallapop. Joder, está en su precio, está bien, está en buen estado. Venga, va, vamos a por él. Entramos, vamos otra vez. Y justo ese puto juego ya lo habían vendido. Digo, me cago en tus muertos pisados. Así que nada, me quedé sin Final 9 por su normal. Pero bueno, en el Retro Albacete, pues eso, vi bastantes cosas, bastantes más que me dejé ahí un poco ya, pues por eso, por no amontonar, ¿no? Pero, por ejemplo, me hubiera cogido un Quake 3 Arena de la Dreamcast por 6 pavos, y había más cosas, ahora mismo no me acuerdo. Pero vi una que dije, hostia, este, mira, vamos a cogerlo tal, porque, coño, no tengo muchos juegos de esta consola, es complicado yo así ver cosas a buen precio, y dije, venga, va, este... el Daytona USA Championship Circuit Edition, que no es el primero, es, o sea, es digamos el que salió originalmente en Saturn, pero la segunda revisión, la cual pasó como en muchos juegos de Saturn, que es una versión ya mejorada, con el frame rate corregido, o sea que va más fluido, los gráficos están mejor, la conversión era mejor, ¿vale? De las recreativas a la Saturn, y aparte con algunos cuantos extras, está bastante bien, ¿vale? Y pues eso, el juego y poco más, no tiene manual. Pero bueno, fueron 8 euros y el Daytona USA que le he dado de horas en recreativas de pequeño en el Gran Vía, chaval. Y el 2 de Fontana de San Juan. Y dije, vea, este me lo tengo que coger, joder. Sí. Que para la Saturn, al final con la tontería tengo Sega Rally, el Daytona USA, todos juegos de coches, son los que molaban, joder. Y nada, eso es lo que me pillé ahí en el Retro Albacete. Y bueno, hay que volver otra vez a Retro Santo Domingo para contar tu historia. Sí. Refréscalo tú. Y nada, me acomodo un poco. Sí, no, dígame, mira. Que tengo los huevos vacíos. El cabrón. Pues en Santo Domingo, en Orihuela, vimos una PlayStation a 25 pavos. Todos creo que ya salió la historia en... Lo conté, ¿no? Me suena que sí. Que dijimos eso, lo de la Game Boy Advance y sí, tal. Pues la consola que está... Te venía que sí con mando de estos, con joystick y en plan arcade, con juegos, con dos memory card, con el chip y tal, todo por 25 pavos y estaba bastante bien. Pero resulta que al abrir la tapa faltaba el... ¿La iban a probar? No, no, esto no es por joder, es el coso este donde engancha el CD. Y nada, se queda ahí la historia y dice, joder, tal, ¿cómo me deja aquí si está roto y tal? Pues nada, se queda ahí la historia y se perdió allí la oportunidad pues de pillar una Play. Sí. Al menos para él, ¿no? Porque yo me quedé así y digo, bueno, yo sudo polla. El caso es que vamos a Albacete y vemos el mismo puesto. El mismo tío, y digo, hostia, el coleta. El mismo coleta. El mismo coleta, pero esta vez sí que estaba el payo de la Play. Sí. Y yo digo, no puede ser, tío. O sea, yo lo primero que le dije, digo, ¿han tenido los huevos de volver a poner la Play? Y digo, si estaba rota y tal. Y cojo yo y levanto la tapa y digo, la han arreglado. La han arreglado, y yo. Y le digo, no seas tonto, cógetela. A mí ya no me hace falta. ¿Por qué será? Bueno, eso yo ya lo sé. Y yo, me lo estaba pensando, digo, y le pregunto, y me lo vuelve a contar todo lo que venía, y dice, sí, mira, tal, y dice, ¿sois vosotros los de Orihuela y tal? Y, sí. Y dice, es que se había jodido tal, porque al sacar el CD del Crash, se había ido con el CD. Y hizo Crash. Crash, y a tomar por culo. Y nada, ¿no? Empezó a contar y que es la reparó y tal, que funcionaba perfecta. Le digo, bueno, pues me la llevo. No, no te la puedo vender. Y yo, digo, que está reservada. No, es que me he dejado todos los cables y todo. Se trae de la consola, pero los cables y todo eso, pues me lo dejo en casa. ¡Chao el Paco! Y yo, joder. Digo, pues nada, cojo, giro la cabeza y veo un mando de Super Nintendo. Digo, pues mira, me voy a llevar el mando. Y efectivamente, me llevé el... Coño, se me han liado aquí los cables con todo. Joder, Willy. Con el Willy, Hostia, pues no sé si he cogido el mando que era. Da igual. Si pues es un puto mando de Super Nintendo, ¿vale? O sea. Si no es este, es otro. Original, sí, es uno igual. Y original. Original, y funciona perfectamente y todo. ¿Por cuánto fue? 10 euros. 10 pavos, es verdad. 10 pavos, y dije, bueno, en FedEx, cuando tienen, suele estar a 15. Pues mira, me lo llevo y ya tengo dos mandos para la Super Nintendo. Y en eso, que mientras estábamos ahí con otra vuelta de reconocimiento, yo le iba dando vueltas. Y aquí el señor Solid tuvo. Por eso es el jefe, si es que. Tuvo la gran idea de decir: pues pregúntale si va a estar en Alcoy. Si está en Alcoy, que se lo lleve todo y se la compra. No, y también te dije: o sea, eso surgió. No, no sé cómo es que. Y luego cojo y te digo. Digo, pero espérate, tú tenías la Play 2. Digo, son los mismos putos cables que te la venda. Sí. Ah, pues sí, tal, no sé qué, tal, no sé cuántos. Porque también le faltaba el mando, no sé qué. Digo, ¿tienes el mando de la Play 2? Sí, pero no sé si va, no sé qué. Pero total, no sé, como fuimos otra vez a hablar con ellos y ya surgió lo del Retro Alcoy. Sí. Y ya dijo, no. Sí. Y dice el tío, dice, no, dice que soy de Alcoy, no, de Alicante. Ah, pues sí, yo también soy de Alicante. No me jodas. No jodas, yo también soy de Urbani. Y nada, fue. Ah, pues quedamos. Nos damos el número y tal, quedamos y. Y nada, en esta semana y tal, te la llevo y ya está, digo. Pues de puti madre. Y efectivamente, además el tío cumplió, me mandó. Te mandó el vídeo y todo. Me mandó vídeo de cómo funcionaba la consola y todo. Y me trajo la bolsa con la consola. ¡Saca, saca, saca! ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Wow! la consola y me trajo un mando, pero no un mando... Hostia, que ha sonado aquí. Eso es que dentro... Ah, vale, la chapa. Sí. Qué susto. No un mando normal y cualquiera, es un mando... Joder, macho. No lo he limpiado. Es que no lo he usado. Sé que funciona y tal, pero no lo he usado. No se está viendo, ¿eh? No, no, ya. Un pedazo... Es que no he ni leído ni la broma ni nada. Es que no lo he usado. Un sticker. Pero un stick arcade va de puta madre. De hecho, el vídeo se veía como el tío lo estaba jugando al Metal Gear, probándolo con él. ¿Qué dices? Sí, sí, el tío estaba ahí. A ver, quedaba en el menú nada más, pero ya. Estaba el tío ahí. Ta, ta, y yo, joder, funciona. Joder, lo que pisa es esto, chaval. O sea, a ver. Hostia, es chaval, que, pesa, es de, ¿eh? Es que te chapa por debajo, ¿verdad? Pro Shock. Todo el pro. Vale, la palanca suena bien. Sí, sí. O sea, no suena la típica palanca mierdosa. No sé la calidad de este cacharro, pero vamos. Pinta interesante. Y nada, pues. Y aquí está la Play, pero la. La original. La original. Hostia, y con el puerto paralelo y el puerto serie. O sea, esta es de las. No vamos a decir de las primeras, pero sí de. Por aquí se le podía meter todo el pirateo en su momento, cuando con el Action Replay y todas esas mierdas. Claro. Y bueno, ahora creo que ha salido algo recientemente también. Y el puerto serie y todo esto, está bien. Y... Es de las antiguicas, pero... Con dos tarjetas de memoria. O sea, te dio las dos memory cards. Sí, me dio... Eso sí que no lo he traído y tal, pero... Enseña lo que era la pieza que faltaba. Ah, bueno, claro. Wow. Acércate, coño. Sí, joder. Ay, me estoy... Bueno, la piececita esta que... No, la piececita esta donde va enganchado el CD. Pues era lo que faltaba, pero bueno, ahora tiene una pieza nueva ahí. Y hay un pelo ahí. Se me ha caído un pelo de la barba y se ha metido dentro. Sopla, coño. Ya lo he quitado, joder. Y si veis la pegatina de Imán, que era la tienda de aquí de Alicante que las pirateaba en su momento. Tiene el chip. Y de hecho, cuando llegué a casa, la abro y todo el CD del Crash. Pero pirata, ¿no? Sí. Hostia, ¿cuál era el 3? El 3. Hostia. Warp. Y las memory cards son originales de Sony. Sí, sí, sí, originales de Sony. Y el tío, aparte de los tres juegos físicos, bueno, sí, originales, que era el Tarzán, uno de Lego y el otro, ni me acuerdo. Hijo de hecho, de es puta. Que los dejé por ahí tirados. No, es que ni los he cogido, se me ha olvidado. También me trajo, dice, mira, y los CDs, los juegos pirata que he encontrado, ¿verdad? Era el Metal Gear, el Crash y, hostia, ¿cómo era? El de las Olimpiadas de 2004. Buah, flipas. Pues nada, me trajo eso, de puta madre, 25 pavos. Y yo dije, hostia, pero no tengo un mando de verdad, o sea, un mando original en la consola no tengo. Y salí en busca de ello, pero ahora después lo contaré, también tiene historia. Vale, vale. Bueno, pues el caso, no recuerdo cómo, dije que me desinstalé Wallapop o no sé qué pollas pasó. Pero Fer lo tenía y en un día de estos que estábamos aquí grabando no sé qué cojones fue, coge y dice, hostia, PS1, 10 euros. No, 15. 15. Digo, 15. Digo, pues tírale, tírale. Yo no la quiero. Yo sí, tírale. Le tira. Ah, no sé qué, vale. ¿Quedamos esta tarde? Sí, ok. Bien, perfecto. Total, que a una hora o así dice, no, tal, no te la puedo vender porque me falta el cable de vídeo. Digo... Me cago en Dios, hostia puta. Digo, no, dile que no pasa nada, que yo tengo cable. Tal, me sabe mal, es que no quiero vender las cosas incompletas. Díselo. Que no pasa nada, hijo de que puta. Que quedamos. Vale, tal. Quedamos, vamos allí, me lo enseña todo. Y empieza. Es que me sabe muy mal, no sé qué. Dice, si yo esto lo iba a tirar, esto. Dice, ayer tiré como 100 juegos sin exagerar, originales con sus cajas y todo, de esto y demás cosas antiguas. Dice, y piratas incluso, dice. Pero es que yo esto lo vendo porque alguien lo puede aprovechar, me da pena tirarlo y ayer me arrepentí de tirarlo, pero bueno, ya está hecho. Y yo, hostia puta, dice, si no te los hubiera dado. Y yo porque la cosa tenía que ir bien y tenía que... Pero sí, o sea, si llegué ya eso a decirlo después de pagar y tal, le doy un guantazo y digo, pero vamos a ser normal como tiras eso. Era un tío que no tendría más de 35 años, sí, tendría... 35, 40 como mucho. Tenía cerca de los 50. 45 no llegaba, se le veía joven. Joven dentro de la edad entrada ya, vamos a decir. Se le veía así. Vamos, que dice que cuando era chaval jugaba a la Play 1. O sea, no puede hacer... Bueno, es que son 20 años ya. Joder, macho, putos viejos. El caso. Que estamos ya... Joder, macho. Cago en Dios. Bueno, que... Digo, y le digo a este, antes de todo esto, digo, dile, lo dejamos en 12, y si no está el cable, y ya está. Ah, o sea que... Me lo enseña todo, lo veo, digo, muy bien, muy bien. Digo, bueno, ¿cuánto te doy al final? Dice, nada, dame 10, si es que es por eso, por no tirarlo, ¿verdad? Cuéntalo bien. Sé que... Tú fuiste con toda la picardía de voy a sacar primero el de 10. Saco el billete de 10. Y dice, mira, dame 10. Sí, ya está. Digo, si me da igual. El tío, no es por el dinero. De esto que asomas el billete solamente y digo, bueno, ¿qué? ¿Cuánto te doy? En plan... Mira todo lo que te dame eso, dame eso. 10 pavos... No, ¿a qué pasa? ¿Te emocionas por la Play 1? Sí. Acuéstate, coño. Aplástate ahí. Si estás bien cómoda. Aplástate. Ya, mira cómo se acuesta. Aplástate, que está gustísimo. Rodea, rodea. Ahí, ahí, haz hueco. Toda la rosca. Pues nada. Ahora veréis la Play, ya verás. Ya está, sí. ¿Se ha aplastado? No. No. No, no le ha gustado el aplastamiento. No. Sí. Ahí sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, bien, bien. Bien. Hemos pillado así y aplastado. Bueno, pues eso. Semos. PS, yo iba, lo dicho, al final me salió bien y esto fue antes del Albacete. Lo que pasa es que se me ha ido el orden, ya da igual. Sí, sudando ponches. PS One con chip. Ya ves, la mía también con chip. Está nueva, pero nueva. Sí, nuevísima, o sea, parece recién comprada. Impoluta. Está cojonuda, nunca tuve la PS One y yo tenía la 1 como la que él ha enseñado y jodida, ya el lector estaba acabado. Pues con esto, una memory card. El cable de corriente, como bien hemos dicho. Y ojo. Dos. No uno. Dos. Mandos. Ni uno, ni dos. De PS One. Nuevos también. Y digo de PS One porque salieron una revisión del DualShock que con el logo cambiado, el conector así redondeadito, sin ser totalmente cuadrado y tal. Todo esto 10 pavos. Es sin duda... Mi chollito, chavales. Mi chollito de este mes. Así que... Joder, figura. Me salió bien, la verdad. Y luego, en una vuelta que me di, que me pilló por allí por tiras de segunda mano, ¿sabes o qué? En una vuelta. No había nada, me voy ya para afuera y cuando estoy saliendo me veo abajo tirado en el zona 777. Me veo abajo en una vitrina. Memory cards de la Play 1. Y me veo, memory card Play 1, 1 euro. Digo, deme 3. Que tenía ya 3 o 4. Digo, me da otra el tío. Y digo, hostia, pues por 1 euro la memory card me cojo 3 más. Digo, yo qué sé, nunca sabes. Que las que yo tengo. Me acuerdo de un mensaje. Memory card de la Play 1 a 1 euro el kilo. Sí, sí. Cago en Dios. Es que a ver, yo ya tenía de las mías originales petadas y claro, este me dio otra, pues otra más, pero digo, coño, pues me cojo 3 más. Si es que por un pavo y aún quedaron, ¿eh? Estas memoricas, ¿tú te acuerdas del Juguetilandia del Centro San Vicente? Son las que estaban allí a 1 euro hace ya 10 años, lo menos. O sea que, aquí está. Madre mía. Nada. Pues en el mismo sitio, un día dando una vuelta, ya después del Retro Albacete, de tener la Play 1 y decir, joder, necesito un mando. Un mando de Play 1, porque los que tengo yo de Play 2, pues no van, porque no son los oficiales. Digo, me tengo que comprar uno de Play 2, oficial. Y ya que estoy, pues me compro uno de Play 1, por tener la consola con su mando. Y en el mismo sitio, ahí, todo tirado. Me veo que tenía el mando, tenía el DualShock. Y el normal, el primer mando, ¿no? Sí, el de cuernos. El de la Super Nintendo con cuernos. Exactamente. Y marcaba el DualShock 12 pavos. Y le digo, oye, tal. Y dice, no, es que va con la consola, tal. Y son 12 pavos, hermano. No sé, el tío intentando hacer... Sí, toda la pílula, vamos. Y yo, pues... ¿Y el otro está suelto? Sí, el otro sí. Y digo, dice, 12 euros, tal. Y digo... No te voy a dar 12 euros por... Digo, por un mando que es la mitad que el otro. No, bueno, a ver... ¿Se te puede dejar en menos? Digo, si es la mitad, digo... Hazte una idea. Que eso es además mi padre al lado, ¿eh? Vale, el hombre que estaba ahí... partiéndose el culo, la verdad. y sudando polla, más que yo. Y yo, pues nada, no pasa nada. Digo, si, digo, si tampoco, digo, si. Es para decirle, ¿será que no hay tiendas de segunda mano por aquí? Pues algo así le dije. Sí, qué joder. Y. Bueno, tal. Dice, a ver. Dice, a. Dice, te lo puedo dejar en. Cojo y le digo, más de 6 pavos no te voy a dar. Dice, bueno, 6,80 y tal. Digo, mira, dámelo. Y le cojo y le doy los 6 euros. Dice, bueno, va, no me des las 80. Joder. Y yo, poro. La verdad es que el mando está cojonudo, o sea, funciona perfecto y bueno, a ver, tiene aquí que parece que le han pegado un mordisco. Pero aparte de eso, hostia, las putas se... tenía dos putas de pegatinas putrefactas de esas. Pero el mando está bien. Sí, no, se ve bonito. Y funciona perfecto, lo probé con el Crash. Y yo no noté la diferencia con el remaster, así lo digo. No noté la diferencia, aparte bueno, de los gráficos, digo en los controles. ¡Hijo de puta! Hablando de Sony, pero una cosa así que se me olvida decir antes. En una de estas que fui al Fnac para pillar los juegos esos de las ofertas de Sony, reservé Detroit Become Human. Y no solo eso. Como sabéis, se ha anunciado que va a salir Yakuza Kiwami 2 en agosto. Pues también lo reservé. Ya tengo ahí dos cosas reservadicas. ¡Cao en Dios! Totalmente. Todas las reses. Y bueno. Andaba yo por Wallapop. Porque. Andaba yo por Wallapop. Me lo he vuelto a instalar. Andaba yo por Wallapop. ¡Taratatito! Este mes me la han liado por Wallapop, macho, porque quedé como un pavo para comprarle juegos de PSP. Hostia. Que vendía a 3 pavos. Es un muerto pisado. 3 días, tal, quedamos el sábado, sí, tal, no sé qué. Voy yo, sí, perfecto, me haces un favor. Sí, vale. El mismo día, esta tarde nos vemos, ¿no? Hola. Esta tarde a las 4, ¿no? Hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Hijo de puta. Pues me dejó tirar, hijo de puta, y esta es que me ha contestado. O sea, me quedé sin comprarme varios juegos de PSP a 3 pavos. El Crisis Core, el Tekken 6 y el otro más que ni me acuerdo ya. El God of War, el Ghost of Sparta. Me quedé sin comprarlos por culpa de que el subnormal este decidió desaparecer. ¡Cago en tu muerto! Que igual está muerto, ¿no? Pero yo qué sé. Y me alegraría. Eso. Me tocó los cojones, la verdad. Pero bueno. Tengo razón. Ah. Y las memory cards, ya me he acordado. Lo de las memory cards estas fue entrar al 777 porque me pilló por la zona, porque por Wallapop también vi vendemos mandos de PlayStation 3 nuevos con garantía de un año, que es lo que te dan las tiendas de segunda mano, pero ponía nuevos precintados en la bolsa de plástico, como si hubieran salido de las consolas de la Play. Cuando tú compras la Play viene en una bolsita de plástico y está ahí precintado, ¿no? Digamos. Pues el caso, yo mi mando de Play 3, el DualShock 3 que tengo, está jodido. Y necesitaba uno, ¿no? Porque ya están descatalogados. Y dije, tal, son nuevos, garantía, originales de Sony, no son copias. No, todo bien, no sé cuánto. Digo, venga, va, pues voy para allá. Y me empiezo, llego a la tienda, empiezo a ver el mando. Y digo... ¿Esto es original? El tacto, tal, es como el original. Pero... yo he tenido alguna vez, porque de hecho el primer mando que compré para la Play 3, que la compré de segunda mano en GameStop en 2011, creo, y venían sin mando las consolas por aquel... bueno, y siguen viniendo, creo. Bueno, GameStop no, porque GameStop ya no existe. Pero total, que venía sin mando, me hacía falta un mando y le compré por internet a un pavo uno que era un clon del DualShock 3 por 20 pavos que me tocó devolverle porque no iba. Y ya lo tuve en las manos en ese momento y se me quedó grabado, ¿no? El devolvérselo, que no iba tal, pero me quedé con detalles. Y dije, hostia, vale. Cuando me compré el original después de comprar ese y devolverlo, dije, vale. Digo, esto se nota cuál es el... ¿dónde están los trucos, no? ¿Dónde está la mierda escondida? Y aquí me pasó más o menos eso. Empiezo a ver el mando, lo toco y digo... es original, es como el original, pero hay algo que no... Le doy la vuelta, veo la pegatina, digo... digo, ¿seguro que es original? Sí, tal, garantía, un año, no sé qué. Digo, vale. ¿Me dejas ver el mando ese que tiene la Play 3 esta que tienes aquí de segunda mano? Sí. Lo cojo y digo, vale, efectivamente, la pegatina es diferente, el número de serie es igual, o sea, el número de, la referencia, el número de pieza es igual, pero tiene una R2 o una V2 o no sé qué al final. Un C3PO. Digo, espérate un segundo, pam. Busco por internet, digo, oye. Digo, bueno, gracias, ¿eh? Digo, ya me lo pienso. Ese mando era original, entre comillas, porque era refurbished. Es decir, era reparado, reacondicionado, pero podían ser piezas originales o piezas de a saber. Y el caso es que el tío lo vendía como nuevo original de Sony y no me la iba a jugar, porque pedía 25 pavos y es pasta por un mando. Me dicen 10 euros y digo, bueno, me dicen 10 euros, efectivamente, pero 25... No. No, porque por 20 me compro uno nuevo de una tienda, aunque sea un compatible, por ejemplo, el de Game, que cuesta eso, es un clon del DualShock 3 y tengo 2 años de garantía y tal. Vale que no es el de Sony, pero tampoco se lo estoy comprando en una tienda de segunda mano que me los vende como originales, ¿sabes? Sí, pero no te están mintiendo. Efectivamente, que el tío no lo sabía, seguramente no tuviera ni puta idea, le dijeron, son originales, el tío lo vio, lo compró, oh, pues sí, no sé qué. Pero te fijas en los detalles y ves que no, ves la estafada. Casualidad que he visto ahí un poco de acento en el pues sí. Bueno, bueno. El caso. El tío Abito, sí. Dije. ¿Has visto cómo no es? Abito. Pues lo dejé ahí y nada, no compré el mando por eso mismo. Porque me lo olí. Pero bueno, por Wallapop, continúan las historias por Wallapop. Hubo una que sí que funcionó bien y de hecho fue cojonuda. Y fue otra de esas cosas que llevaba ya mucho tiempo detrás, ¿no? Y digo, va. Es el momento, y además muy buen precio. Veo un juego ahí de Play 1 en una tienda conocida como Mr. Frog. Hostia, la realidad. Y cojo y le digo, hola, guárdamelo, mañana voy a primera hora, porque lo vi por la noche a las tantas. Me dice, somos tienda, y yo, ya, mañana voy. A las 9:30, conforme abrieron la tienda, estaba yo allí, y dije, hola, tal, te hablé por Wallapop anoche, vengo a por el Metal Gear. ¡Metal Gear! Y mirad qué cómoda está la perra, joder. Se ha acomodado aquí con la cabecita en el... Está justísima la hija de puta. Vive mejor que nadie. It's diamond. Bueno, el caso. Metal Gear. Lo veo por allí, llego, le digo, dame esto, tal... Y me lo da, ¿no? Me lo cobra, no sé qué... Y conforme lo que yo vi en las fotos, en persona era así. Metal Gear Solid, el Metal Gear Solid primero, original, vamos a decir, no el primer Metal Gear. Pero vamos, por el que todos posiblemente nos hicimos fan de esta saga. Metal Gear Solid de PlayStation. Para Play 1, sí, valga la redundancia, gilipollas. El caso, yo no tenía este juego, lo tenía piratilla, lo tuve en GameCube, bueno, lo tengo en GameCube con el Twin Snakes. Pero nunca había tenido el de la Play, el original. Nunca lo había tenido y siempre... El mítico. Lo típico, lo veías por ahí, que si 40, 50 euros, pues aquí lo vi a 35, estaba nuevo y dije, vente conmigo, nene. Viene hasta con su demo del Silent Hill, el manual completo, por supuesto, la edición española. Vale que Fer, el hijo de puta, se lo sacó más barato, pero... Sí, pero yo no tengo la demo del Silent Hill. Bueno. Pero da igual, o sea, es decir... A ver, que me la come, pero... Pero que ya lo... Por fin lo tengo, por fin tengo la saga principal. Bueno, no cuento los de MSX porque eso es una historia. Bueno, vienen en el HD Collection. ¡Oh! ¡Hijos de puta! Pero 35 pavos. Total, que el tío me empieza a contar. Pues tal, no sé qué. Ay, hijo de puta. Me entró ayer. Hijo de puta. Y me entró con otros tantos juegos, no sé qué. Y me dice. Mira, tal, no sé qué. Y me enseña, dice, este me lo he quedado para mí. Digo, joder, digo, yo conocí una vez a uno que trabajaba en una tienda de segunda mano. Digo, es uno de los mejores trabajos que hay. Digo, podéis quedar todo el ya, filtro. Y a la vez uno de los peores. Y me dice, joder, hijo de puta, tal, no sé qué, pues ya ves. Y se había cogido él, para él, el Legend of Dragoon. Y digo, qué cabrón, tío. Juego que le podía haber vendido ahí y haberle sacado una pasta, ¿no? Pero se lo quedó él para la colección. Y dice, tal, mira, no sé qué, también... Sí, por lo que le habré salido. Mira lo que más, pues se lo compraría por una puta mierda. Si el Metal Gear lo vendía a 35 y ya le estaba ganando dinero, pues a saber por cuánto lo compró. 10 euros como mucho. Total. Exagerando. Que me empieza a enseñar también una recreativa, no sé qué, que tenía por ahí, hostia, qué guapo, tal, no sé qué. Nada, eso, simplemente la anécdota, no voy a contar más. No, ya. Vamos a dejarlo aquí, pero... ¿Conoces tu arca de vintage? Pero buena, muy buena compra, la verdad. Por fin he podido, entre esto y el Castlevania, hemos dejado aquí ya dos grandes pendientes satisfechos, vamos a decir. Pena de ese Final 9, pero bueno, este mes las cosas han ido en la final. Es que ya hubiera sido ya el... Sí, y la Play 1 a 10 pavos está pues ha sido la polla, la verdad. Pero aquí no acaba la cosa, ¿tú tienes más? No. ¿No? O sea, para mí sí ha acabado la cosa. Bueno, Tengo que devolverle el secador a Cori. Ah, vale, bien. Pero aparte de eso, nada más. Buena compra. Tengo otra cosa de Wallapop que me salió mal, porque me cago en Dios, Wallapop, joder. Wallapop es capaz de lo bueno y de lo peor. Total, que me veo 10 pavos Infamous Second Son para Play 4. Y digo, hostia. Pues ya me lo he pasado, tal. Está en el Plus, me da igual, pero bueno, por tenerlo. 10 pavos está bien para tenerlo en la leja. Quedo con el tío, no sé qué, y me da el juego en mano. Y lo empiezo a ver, está nuevo, tal, no sé qué. Y yo, pero está la carátula totalmente en inglés. Digo, ¿esto es de importación? No, sí, bueno, sí, sí, pero está en español, ¿eh? Está completamente en español. Y le digo, vale, es que es raro, digo, es que, no sé. Yo creía que estaba en español, digo, y muchas veces muchos juegos de Sony cuando los importas, si no son comprados de España, no están en español. Sí, sí, pero yo este lo he jugado en español, no sé qué. Y digo, bueno, digo, si lo voy a probar ahora en llegar a casa. Y me dice, sí, sí, por supuesto, tú pruébalo y si no está me lo puedes devolver, no sé qué, no sé cuánto. Sigo, vale. Le doy los 10 pavos, me voy, cruzo la acera y al momento, mensaje de Wallapop. Perdona, tío, es que sí, que me acabo de acordar que lo compré de importación y está en inglés. Vuelve si quieres, te lo devuelvo. Y digo yo, sí, sí, vuelvo. Tal, pero nada, vuelvo a 2 segundos. Sin, no hacía nada que nos habíamos ido. Tal, es que sí, me acabo de acordar, no sé qué. Que perdona, tal, no sé cuántos. Y digo, sí, ya me sonaba a mí raro. Dice, está subtitulado en español, la voz es en inglés, a mí no me importa, se puede jugar perfecto. Y digo yo, ya, pero... Pero yo estoy comprándote y tú me has dicho esto, digo, no pasa nada, igual, toma. Total, que fue quedar, comprar y devolver, o sea yo le cojo el dinero y le tiro el juego así a la cara, digo, joder. Cuando pasó esto, a los 5 minutos me meto en el anuncio y veo que lo ha puesto, que es subtitular en inglés y tal. Creo que todavía no lo ha vendido. Pero bueno, con razón, ¿no? Ahí está el tema. Por el culo. Y más compras. Este mes han salido un jueguecito que me picaba y me ha salido bastante bien de precio. Es que pica, pica, ¿eh? Pica, pica, melón, pica, pica, dalo. Detective Pikachu para Nintendo 3DS. Vale. Bueno, yo ese no lo. Sí que podría mostrarlo, porque lo he pillado digital. Yo no puedo porque está en la consola y no tengo yo la consola. ¿Os imagináis quién la tiene? Pues nada, básicamente eso, el detective Pikachu. Todo guapo, chaval. Todo el muñeco. Es que está guapísimo, joder, con el amigo. Y encima se vende a casi 30 pavos y en Amazon me ha costado 20 nada más, 19,90. Está muy guapo, o sea, es un. Un puto palmo de Pikachu, está todo guapo. Míralo, tío, ahí la foticón del Pikachu, joder. Está que te cagas, tío. Pues nada, detective Pikachu, colegas. Está que te cagas. Y bueno, otra compra que salía este mes. Bueno, el Pikachu al final fueron 25 pavos con los códigos del FNAC y todo esto, encadenando a reservas. Joder, Willy. Otro de este mes que era imprescindible, y eso que aún no me pasa el primero, pero bueno. No, yo tampoco. Ni no Kuni 2. Ta-ta-ta-ta-ta. Ni no Kuni ni con 2. Ni con 1 ni con 2. Aquí lo tenemos, ¿vale? Jugué a él. En Barcelona Games World me gustó bastante el cambio de más tipo acción RPG que le han metido en el sistema de combates y tal. Y no podía faltar, por supuesto. Así que aquí lo tenemos. Ni no Kuni 2. Y es por acabar rápido. Básicamente es que de estos no tengo mucho que decir porque no los he podido tocar todavía. Y luego igual, por Wallapop otra compra, esta vez de una tienda que pone todos sus productos en Wallapop. Y puso un juego que dije, coño, este juego en su momento no lo tuve, fue de la última hornada de su consola, está bien de precio, 10 pavos, y digo, bueno, pues vamos para allá y lo cojo. Y es este, Geist, de GameCube. Wow. ¿Cómo se llama la tienda esta? ¿NH? HN, la detrás de Plaza de Toros. MH. MH, pues esa. MH. Geist para GameCube, un FPS. Básicamente aquí lo tenemos. Es una tienda que lleva poquito tiempo y está bastante bien. Tiene, no tiene muchas cositas, pero algunas cositas así interesantes. Y sobre todo bien de precio ponen de vez en cuando. Así que nada, un exclusivo de GameCube que, bueno, por 10 pavos está bien. Y ahora sí, ya está. Todas las compras. Y me veréis mirar desde hace un rato hacia abajo. Porque quería, digo, a ver si podemos hacer la gracia de hacer un Inception. Y es que estoy mirando Wallapop y hacerte el Inception de comprar algo que veáis vosotros que lo voy a comprar y para que lo veáis en el próximo vídeo. Pero no estoy viendo una puta mierda. Qué hijo de puta. Es que no hay una puta mierda. O sea, básicamente. O sea, una hebilla de Batman, pero no. Eso no me lo voy a comprar porque no me la voy a meter por el culo. Y básicamente ahora tocarían las compras de... Las compras de los oyentes. Yo voy, pues, voy a seguir intentando. Sí, a ver si cae y si no, pues quedaremos como gilipollas por haber hecho esto. En realidad yo, porque se me acaba de ocurrir. Da igual. Compras de los oyentes, pues aquí tenemos la primera del señor Tetesico, José, que se ha pillado los dos mismos libros que yo me pillé, no sé si el mes pasado enseñé o algo así, el libro de Super Nintendo y el libro de la guía de Mario Odyssey, ahí los tenéis. Luego tenemos al señor Sergio Quedros, que aprovechando también las ofertas estas de Sony y además en el mismo snack, se ha comprado el The Last of Us remasterizado y el Horizon Zero Dawn, la edición normal, no la complete. Luego tenemos por aquí a Javier G, que se ha comprado el adaptador GameStar de PlayStation 2 para conectarle discos duros y cargar desde ahí los jueguesicos. Y el Pollo Diablo, primo, que se ha comprado la X Jumping, ahí la tenéis. La verdad es que es finita y está muy guapa, joder. La de One X, lástima lo de los juegos. Y bueno, ya sacará, ¿no? Esto eran compras breves. Llega Hanxler. Bueno, espera, me acomodo. Dice, joder, ¿cómo pasan los meses? Que sepáis que calculo el transcurso del año por el vídeo de compras. Cuando toca mandaros las fotos me digo, ale, un mes más. A mí me pasa más o menos igual. Dice, en fin, allá vamos, que esta vez me he podido controlar un poco. Primero tenemos un lote de juegos de cassette, mayoritariamente Amstrad. Hay algunos míticos como Cauldron 2, a 20 pavos, el Double Dragon, Space Harrier... El Double Dragon. No, no, por el juego, o sea, tiene otra historia que no... Que no contaremos aquí. El primer Dunder o la segunda parte de Freddy Hardest. No los conoceréis, me imagino, pero para un viejuno como yo es volver a la infancia. Hombre, a ver, hay nombres míticos que sí, joder. El Space Harrier de Sega, el Double Dragon, pero los otros, ni zorra. Rondarán unos 6 euros cada uno. También veréis un Godzilla y un Scooby-Doo para Game Boy Color. Scooby-Doo, pa, pa. 10 euros ambos. 10 euros ambos. Es que como vas a papá. Pues claro, claro. Seguimos con Sega. Primero el Quackshot para Mega Drive a 10 pavos. Y segundo el Global Defense para Master con un poco de sida en la caja y portada. 10, 5 euros. Los dos por Wallapop y completos. Tira, compra, suena. Me voy a escuchar, voy a suicidarme. Y dice, ahora la gran compra, la gran sorpresa para mí. Y yo digo, qué hijo de puta, yo quiero una también. Un amigo me ha regalado esta Game Gear, que iba a tirar el zumbao porque no funcionaba, y cuatro juegos con sus fundas. Creo que son los condensadores, así que por una mínima inversión, consola al canto. Le invité al walk de debajo de su casa y listos. Así que si extrapolamos, me ha salido por 12 euros y encima me he puesto cerdo a sushi. No está mal. ¡Hijo de puta, coño! ¡Mira todo ese jugo! Pues probablemente sean los condensadores en retrocables. Si te ves tú con habilidades, que no lo sé, para hacértelo, retrocables. Te venden una bolsita con el kit de condensadores tirado de precio, creo que no llegaba a 10 pavos. Todos los que hay que cambiar, todo el kit de mantenimiento. Y por ese precio y una tarde de trabajo, te apañas la Game Gear. Yo es que de pequeño la tenía un tío mío solamente con el Columns y el Sonic 2 y le pegué unas... unos viciados del copón. Y la última vez que tuve oportunidad de conseguir una a un precio regaladísimo fue antes de explotar la burbuja del retro, año 2007-2008, que la tenían en un cash converter, bueno, en el cash converter de Alicante a 6 euros y no la compré, me acuerdo perfectamente, porque era de esas tardes que me bajaba al centro con los amigos y íbamos sin un puto duro, más que con el euro para subir a casa, porque no nos daban una puta mierda, a mí no me daban paga ni nada. Total, que yo tenía en casa mi reserva, la reserva del año, ¿no? Y a lo mejor tenía 20 o 30 euros ahí, de esos que consigues cada... la hostia. Y por 6 pavos que costaba la Game Gear, no me la pude quedar. Le dije a mi primo que iba al día siguiente con su madre que si me la podía comprar y yo le daba los 6 euros y cuando fue me dijo que ya no estaba. Pero me quedé sin Game Gear y siempre me arrepentiré. Pero no podía hacer otra cosa, no tenía dinero ni capacidad. A mí me ha pasado muchas veces. Si es que estaba estudiando, ¿no? O sea, no podía. Y me jodió muchísimo. Porque luego explotó la puta burbuja. A mí me pasó. Y las putas Game Gear no bajan de 50 pavos. Y hasta rotas. 50 pavos rotas para que te la arregles tú. Y dije, pero ¿dónde vas, Crackton? O sea, a mí me ha llegado a pasar del palo de un Final Fantasy VII a 4 pavos. Casi ya. Y llevárselo en mi cara a mi cuñado. En plan de. Yo, porque tú no lo quieres. Y yo. Bueno, que Hansler sigue. Dice: como no suelo comprarme revistas de videojuegos, esta vez he querido añadirlas al carro. 11 euros las dos. Porque este mes habla un amigo de Amstrad Eterno en ambas. Es un evento sobre el Amstrad, obviamente. Vale, creía que era para ver. Bueno. También veréis de la Wii U comprado en Carrefour por 5 euros el Steam World Collection. Ni lo he abierto aún. Esta saga a mí me está picando porque dicen que es como un Metroidvania. De hecho, está el primero a 5 pavos digital en Switch. Me está picando un huevo, así que me lo rasco. He pensado mismo. Pero me está picando bastante porque, por un lado, al ser rollo Metroidvania, me apetece jugarlo en Switch portátil. Pero por otro, cuesta 5 euros uno y en Wii U está la colección esta, que está en todos los Carrefour liquidándola a menos de 10 pavos y están los dos primeros por ese precio, cuando en Switch el 1 y el 2 te costarían 20 euros y ahora que están de oferta, por separado te cuestan casi 40. Entonces es un poco que no me lo voy a comprar y a tomar por culo. Dice, bueno, lo pillé por la miseria que costaba, aunque parece una mierdecilla de juego. No lo sé, no he jugado. Y para terminar, visité el otro día la tienda Imaginarium, todo para bebés y niños pequeños, que es esa mítica tienda que todos los centros comerciales tienen la tienda, la puerta para mayores y la puerta para críos. Que yo ya, cuando era crío y abrieron la de Alicante, tenía que entrar agachado por la de críos porque no cabía. Yo nunca entré por ahí. Bueno, lo digo, pero en realidad nunca entré. Pero que no cabía, vamos. ¿Y qué me encuentro? Lo triste es que yo hubiera entrado de mayor así. Pues esta consola mando firmada por Atari y réplica de la original con 30 juegos en memoria. Por 25 euros me dije, para mí. Y mi mujer me dijo, de eso nada, que hemos venido a comprar cosas para nuestro futuro hijo. Así que por no discutir, volví al día siguiente solo y la pillé. Frase final, follen. Como veis, me he gastado poco y he recibido bastante. Esto de pensar que voy a ser padre me está jodiendo el consumismo consolero. Tengo reservada la Commodore 64 Mini en game, pero a lo mejor cancelo la operación. Por fin, no. En fin, siempre me quedará Hot Factory para quitarme las penas. Eso y llorar en un rincón oscuro. Saludos a ambos y HDP. Ya sabemos todos lo que quiere decir eso. Sí. Harry de Potter. Efectivamente. Y ahora llegan las compras de Tora. Que dice, Wipeout, Gravity Rush 2, Horizon Zero Dawn, Ratchet y Everybody's Golf de las ofertas de FNAC. Ahí estamos viendo el pack jugosito que se ha pillado de FNAC. Luego, Kirby, el de Switch, juegazo de Amazon con su llaverito, que no he puesto en la foto, por cierto. El Mario Kart digital para tenerlo siempre a mano en la consola, que se ve ahí la Switch con la fotito. Monument Valley 2, Dios mío, qué pedazo de goti del diseño, para móviles. Yo probé el primero y estaba bastante bien. Y un poco de Anitoki con la figura de Tengen Toppa, importada de Japón que me ha costado riñón y medio. ¡Wow! ¡Ah! Y el puto A Way Out, que me ha pillado toda la buena huelga de Amazon y tendría que tenerlo desde la semana pasada, pero aquí sigo esperando. Pues también se ha dejado sus horas aquí. Sí. Y ya por último tenemos... Hostia, que no he puesto... Creo que era de Javier G, te lo voy a decir ahora mismo, que me sale muy mal. Que me ha mandado por correo a las 2... He puesto como límite a la 1 del mediodía para esto. Sí, es de Javier G, joder. A la 1 y me la ha pasado a las 12:59 el correo. Por sus huevos. Buenas, joceros. Os paso fotos de las compras del mes. En primer lugar, un soporte para el CD para la Play 1, que lo tengo sin las bolitas metálicas y necesita reparación. La pues misma mira, mierda la que le faltaba a la tuya. Correcto. Qué casualidad, Toño. En segundo lugar, un mando de la One que tenía el mío de 360 hecho un solar y para el PC viene de lujo. El de la Play 4 no va bien con los juegos de Origin y de la Windows Store. Pues has hecho bien. Has escogido el mejor mando posible. Sí. Además, he pillado un mando por componentes de la Play 2. También has hecho bien, que con esto ganarás en calidad. Y ya está. Esas han sido todas las compras del mes, tanto de los joceros como de los joceros oyentes hijos de puta. Y como de los jodidos. Y como diría aquel... Este ha sido el primer aniversario. Eso es. ¿Me podéis soplar la vela? Pues nada. Nos vamos a despedir haciendo un primer plano de Noah por aquello de darle un poco de emoción al asunto. Mirad ahí, ahí es donde yo, todo behind the micros, ahí es donde guardo yo las compras ordenadicas para ir enseñaroslas y luego las voy colocando como puedo en la estantería. Pues nada, Noah. Así graba Noah, chavales. Es que digo su nombre y ni se inmuta. Menuda perra, hija de puta. Hola. Déjame dormir, hijo de puta. No hay ninguna duda. Toma por culo. Pues nada, señores. Nos despedimos con la perra. Hasta luego. Joder, puta. Animalico. ¿Cómo lo humillan?